Son las 10 de la mañana en Cercedilla, las 9 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. Buenos días, Jota Jimeno. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento porque hoy por fin podemos hacer el programa juntos, en directo, en el mismo espacio, respetando la distancia de seguridad. Pero aquí estamos, ya no tenemos que unirnos a través de la videoconferencia, sino que podemos estar juntos los dos en este estudio improvisado de Radio Cercedilla en la calle Auroriña. Así que muy contento. Salvo por tener que madrugar un poquito más, bueno, se agradece. Unos minutitos, Fran, que te has llegado, en 5 minutos estás aquí ya. Bueno, he tardado un poquito porque me había perdido en un principio otra vez, pero... Pero aquí estás, aquí estás. Lista para empezar un nuevo programa, de sábado 30 de mayo, cerramos el mes y lo hacemos pues con un montón de colaboraciones. Vamos a tener a todos los colaboradores habituales que vamos a ir saludando a lo largo de la mañana y además tendremos 2 llamadas especiales a Uma Fernández, que nos va a hablar de un proyecto que nos va a ayudar a mejorar nuestra relación con el dinero. ¿Tú qué tal te manejas con el dinero? Pues en este confinamiento he ahorrado, así que de momento bien, pero no me viene nada mal, ¿eh? Nunca está de bien. Más. A mí me parece estupendo. Vamos a ver qué nos cuenta Uma y también charlaremos con Lucas, un niño de 5 años que nos va a decir cómo está llevando él esto del paso a la fase 1. A ver qué nos cuenta Lucas. Ay, estos niños de hoy en día. A ver qué nos comentan. Pues sí, pues y como tenemos tantas colaboraciones y tantas cosas que hablar esta mañana, pues no hemos querido esperar más y ya tenemos a nuestro colaborador más rápido, porque viene en tren, porque viene con el... Al compás del chacachá, del chacachá del tren. Así que dando un abrazo muy grande a todas las personas que nos cuidan ahí fuera, que todavía nos cuidan, y a todas las personas que lo están pasando especialmente mal en estos tiempos, pues ya damos paso a Sebas, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¡Buenos días, Sebas! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Muy bien. ¡Buenos días, Sebas! Muy contentos. Hoy tenemos a Francesca en el estudio, así que te la vas a poder oír mejor y va... Y va a tener fuerza, que a veces nos iba con el sonido de la videoconferencia, pero hoy la tenemos aquí en el estudio. Muy bien, muy bien. Así lo hago bien. Eso es. ¿Y tú qué tal, Sebas? ¿Cómo estás hoy? Pues bien, bien. Me he desayunado un café rico, mis tostaditas y bien, con ganas. Empiezo hablando de trenes y luego, pues nada. Hoy además voy a comer con mi hermana y voy a ver a mis sobrinos de Madrid, que hace 3 meses que no les veo. Ah, así que un día especial. Sí. Qué bien. Pues Sebas, cuéntanos cuál es la noticia ferroviaria que nos traes esta mañana. Pues mirad, hoy quería hablar de la industria ferroviaria española, sobre todo porque, bueno, para dar un poco de ánimo con esto del cierre de Nissan y de Aldecoa, pues decir que hay una industria que es bastante puntera, española, y que se va posicionando cada vez mejor. Y bueno, pues que está fuerte y no prevé despedir a nadie, sino todo lo contrario. Y antes de empezar con esto, me gustaría dar rápido 2 noticias pequeñas. La primera es que hablamos de los trenes hoteles. Bueno, pues Renfe ha decidido suspender todos, por lo menos durante el 2020. Es comprensible, pero espero que en el 2021 vuelvan. Si no vuelven con Renfe, volverán con otro operador, porque son bastante rentables. Y aunque hay una política de reforzar la alta velocidad, en Europa es tendencia los trenes hoteles, para que la gente viaje por la noche y bueno, y descansa mientras viaja y no, digamos, pierde, entre comillas, tiempo. Justamente la semana pasada nos hablabas de ellos, ¿verdad? Sí, bueno, pero ya sabéis que esto del coronavirus, pues todos los planes los cambia. Sí. Y bueno, y otra relacionada con el coronavirus es el plan de recuperación de la Unión Europea, 750.000 millones, que parece que por fin se ha aprobado. Pues de esto una parte va a ir a conexiones transfronterizas ferroviarias. Se prevé 1.500 millones. Hay 2 que son claves en Europa y que van a ser claves para España, que es la conexión con alta velocidad a Portugal, porque nosotros lo vamos a dejar hecho hasta la frontera, pero los portugueses, con la crisis anterior de cerrar el proyecto y no lo recuperan pues por falta de fondos, porque han priorizado en otras cosas. Hombre, ahora ya la Unión Europea da dinero para esto, y es que es absurdo ir de Lisboa a Madrid en avión si tienes alta velocidad. Yo no soy demasiado partidario de alta velocidad, pero para conectar grandes ciudades me parece que sí. Es lo justo, es lo suyo. Sí. Entonces, bueno, pues imagínate ir de Barcelona a Lisboa en 4 o 5 horas y de Madrid a Lisboa en 3, pues es lo suyo. Claro. Entonces, bueno, pues y nada, y ahora os voy a hablar de lo de la industria española ferroviaria, que además es que es muy puntera porque tiene unas soluciones tecnológicas que son punteras en el mundo. Mirad, hay grandes, los principales fabricantes en el mundo son Alstom, que es francesa, Siemens, que es alemana, Bombardier, que es canadiense, y luego hay otras, Stadler suiza o Hitachi, que es japonesa. Todos tienen además fabricación en España, menos Hitachi, me parece, y tienen muchos empleados. Por ejemplo, Alstom tiene 2.000 empleados en España, Stadler tiene 1.000, Siemens 3.000 y pico. Además, todos tienen centros de investigación y desarrollo. En España se factura alrededor de un 1% de nuestro PIB, un poquito más de un 1% en la industria ferroviaria, y crea entre 30, entre indirectos e indirectos, entre directos e indirectos, casi 40.000 empleos. Además, muchos de ellos son muy cualificados y bastante estables. Y esto va en aumento. Y aparte de estos grandes fabricantes, tenemos en España dos. Uno está a puntito de ser uno de los gigantes del mundo, y es CAF. CAF, que además es cooperativa. Son de Beasain, de Guipúzcoa, y tiene 4.000 empleados. Tienen ya una cartera de pedidos de 7.000 millones, y de verdad que están fabricando para todo el mundo. De hecho, las principales ciudades del mundo, o muchas de las principales ciudades del mundo, si vas al metro, es de CAF, y muchos están hechos en Beasain. Y además ha diversificado el negocio y no solo hace tranvías, metros, cercanías, que era el fuerte de CAF. También se ha metido ya en alta velocidad con un tren que se llama Oaris, que puede llegar a 350 kilómetros, y trenes regionales. Y bueno, ahora mismo en España pues hay las industrias ferroviarias de cada, o las compañías ferroviarias de cada país suelen tirar mucho por la industria casera. Entonces Renfe tiene mucho, mucho material de CAF. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un da bastante alegría y seguridad. Por ejemplo, es la primera empresa de Guipúzcoa. Saber que hay una empresa que emplea tanta gente, que tiene tantísimo volumen de trabajo y que la ves en todo el mundo. Y cabe aquí a unos años, factura ya 2.000 millones, yo creo que como siga con este ritmo de crecimiento, porque además ya fabrica en Brasil, en el Reino Unido. Por ejemplo, en el Reino Unido ganó el mayor concurso de trenes de la historia de Europa. Mira, dos flotas de trenes enteras para el Reino Unido, 740 millones. Es bastante importante, para sobre todo para que haya un trabajo estable, bien cualificado, y una industria de futuro, que es que el transporte ferroviario es un 0,5% de las emisiones de todo el transporte, cuando el tren es el 70 y tantos, y el avión el casi el 20, y el resto el la industria marítima. Y luego está Talgo. Talgo es pura innovación. Talgo además fue una empresa que nació como una empresa de patentes en los años 40 del siglo pasado. Talgo también es una empresa muy grande, no tanto como CAF, pero mirad, Talgo empezó con patentes, se fijó en cómo, por ejemplo, uno de los inventos que hizo fue fijarse en cómo se apilan los carritos de los supermercados, para ver que así se articula mejor un tren y se adhiere mejor. Talgo lo que hace es adaptar el material rodante para que alcance más velocidad y mejor confort. Hay un dicho en el mundo ferroviario que dicen que a un Talgo entras y a un tren te subes. Talgo, fijaros que siempre está bajito, siempre está a la altura del andén, sí. Lo cual es mucho más cómodo y permite que sea mucho más rápido, porque la evacuación cuando entran y salen viajeros es mucho más rápida. Esto es posible porque Talgo decidió subir la amortiguación al techo. Con esto lo que hace es compensar la fuerza centrífuga, o sea, tú en una curva te desplazas hacia afuera, pues con esto haces el efecto contrario. Y a al inscribirse mejor en las curvas te permite alcanzar mejor velocidad y mucho más confort. Entonces los coches de Talgo son más bajitos, más anchos, aumentan mucho más la capacidad, están mejor unidos entre sí porque tienen unos sistemas que se unen mejor entre sí y te permiten alcanzar mucha más velocidad. En vez de enfocarse en la parte mecánica de conseguir motores mucho más potentes, Renfe permite no depender tanto de los motores, lo cual es el material rodante que no sea solo de motor, es el mejor del mundo. ¿Dónde está Talgo? Comentabas que CAF estaba basada en el País Vasco. ¿Talgo dónde tiene su...? Talgo la central la tiene aquí en Madrid, en Las Rozas, y tiene fábricas en Burgos, en Miranda y en Vitoria. Y bueno, tiene también un centro de investigación y desarrollo en Las Matas. Así que la tenemos cerquita a Talgo. Sí, y son 2.000 empleados. Y Talgo además es otro. Talgo es emblemático también en el resto del mundo, la alta velocidad, el proyecto Arabia Saudí es de Talgo. Talgo además acaba de firmar un contrato, va a enviar 35 nuevos trenes de alta velocidad, que son los Abril, que permiten alcanzar hasta 365 kilómetros hora, que luego operativamente será menos, pero ese es su límite. Arabia Saudí, y vas a ver material de Talgo en Estados Unidos, que fabrica en Estados Unidos, en Rusia, en Kazajstán y Uzbekistán, todas las largas distancias, todo lo nuevo es de Talgo. Bueno, los trenes nocturnos que te van de Moscú a Viena o a Berlín son de Talgo, que además tienen un sistema para que la nieve no interceda en los radares. O sea, Talgo tiene soluciones alucinantes, y sobre todo eso, en investigación en I+D+i es muy puntera, hay un nivel muy alto en Talgo. Y bueno, Talgo no solo es famoso, o sea, es famoso sobre todo por los trenes que ha hecho ahora de alta velocidad, alta velocidad de, digamos, la más alta, que va hasta 300, operativamente los tenemos en Europa a 320 kilómetros por hora, aunque puedan ir a 365, pero luego tiene una gama media que van hasta 250, y estos en muchísimos países los ves. Y además ya también se ha metido a trenes urbanos y de cercanía, o sea, tiene un tren que es chulísimo, que es el Vital, que creo que en el futuro lo vamos a ver bastante en España. Pues, y bueno, pues creo que es un orgullo tener una industria así, y más que un orgullo, sobre todo porque para un país es muy bueno tener una tecnología que es de futuro, que es bastante verde y que crea empleos bastante cualificados y estables, que parece que eso ya no se lleva. Ya, la verdad es que sí. Ahora que amanecíamos ayer, ¿no?, con la noticia de que Nissan, la fábrica en Barcelona, iba a cerrar, bueno, en Cataluña, no sé si era en Barcelona, pues esto que nos cuentas, pues son muy buenas noticias. Sí, porque sobre todo es que me ha parecido pertinente contarlo por eso, porque pues, la verdad es que ves esas noticias y te vienes un poquito abajo, pero a ver si con el impulso que en el futuro va a tener el tren, pues, yo espero y creo de verdad que va a ganar más empleo aún la industria ferroviaria en España. Pues qué bien. Bueno, tú por lo menos ya estás... Bueno, ¿tu puesto sería de industria ferroviaria? No, realmente no es de industria. No, el mío sería de conducción. Yo disfrutaría de los proyectos de la industria ferroviaria. Pues qué bien, Sebas. Oye, un gusto y un placer hablar contigo esta mañana. Muy bien, igualmente. Y en 2 semanas volvemos a hablar a todo tren. Efectivamente, eso está hecho. Pero bueno, pero vamos a... ¡Qué chistes más malos, de verdad! Francesca se mete con mis chistes. ¿Tú qué crees, Sebas? Esto... Bueno, pues que te vas a convertir en Matías Prats de la radio. Pues un abrazo muy fuerte, Sebas. Un abrazo y un beso. Venga. Chao. Chao. Querida Francesca, que aparte de reírte de mí, fíjate lo que podemos hacer. Podemos escuchar los truenos, porque llega el momento de hablar del tiempo. ¿Qué nos depara el tiempo? Mira, miramos por la ventana y vemos un sol maravilloso, pero si además nos vamos a la página de la AMT y vemos el tiempo en Cercedilla, pues vemos que el sol nos va a acompañar hoy durante todo el día con unas temperaturas muy agradables, una máxima de 27, mínimas de 12, Bueno, no está mal, ¿no? Me gustan los 15, personalmente. ¿Los 15? Sí. Bien, sí, sí. Pues no, lo ibas fastidiado entonces. Ya lo sé. A mí sí que me gusta el calor, este calorcito que nos acompaña y que nos va a acompañar también mañana, bueno, durante toda la semana, más o menos con temperaturas muy similares, y mañana va a empezar a llover. Eso nos dice por lo menos la agencia, con una probabilidad del 50% aproximadamente a primera hora de la tarde. Así que aprovechemos el sol hoy y mañana por la mañana, porque parece que las lluvias pueden volver a aparecer durante el día de mañana. Y como siempre, lo que todos nuestros oyentes esperan, las noticias del tiempo en Benacazón, donde... Ah, mira, mírame, te puedes quejar de Cercedilla, ¿eh, Francesca? No, yo allí no me voy. Madre mía, ¿cómo son los...? Madre mía. 36 grados en Benacazón hoy de máxima, mínimas de 17, y ahí sí que la lluvia no parece que vaya a aparecer hasta el final de la semana. Así que piñoneros, piñoneras, un abrazo muy fuerte y a disfrutar de ese calorcito que os acompaña. ¿Y poneros una gorra? Sí, sí, que no os dé el sol en la cabeza directamente. Y querida Francesca, ¿qué canción nos ha traído Rime hoy como primera sugerencia? Bueno, Rime hoy ha dicho que vamos a por un poco de pollo, vamos a por Picking a Chicken de Eve Boswell. De hecho, nos comentaba Rime que esto es las despertaminas de hoy, que aquí pues tengo que hacer... Bueno, apelar a tu sabiduría para preguntarte qué significa despertaminas. Son las despertaminas de toda la vida. Yo es que son no como las vitaminas, pero para despertarse, las despertaminas. Ah, que es un juego de palabras. Ay, Francesca, es que no. Se te dan un poco bien los juegos. Se me dan un poco mal. Oye, antes de que pasemos a esta canción, recordemos a todos nuestros oyentes que en la página de Facebook de Radio Cercedilla os estamos leyendo y escuchando... os estamos leyendo... Todo lo que ponéis, ahí nos saludaba el niño Ruiz Abanades, ¿verdad? Buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Ah, mira tú. Ah, no, pensaba que eso decía él. ¿Eso decía él? Ah, mira. Nos decía buenos días. Claro. Y también Nerea estaba por ahí también diciendo buenos días. Pues buenos días a todos los oyentes y por ahí nos podéis escribir y contar lo que queráis. Y ahora ya sí que nos vamos con Picking a Chicken de Eve Boswell. To the barbecue and sit by my side. We couldn't choose a better night if we tried. Can't you imagine what a thrill it will be? Picking a chicken with me. It's so romantic, the moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you, and when you are near, I get a feeling that forever you'll be picking a chicken with me. The moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss, kiss, kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you, and when you are near, I get a feeling that forever you'll be picking a chicken with me. Picking a chicken with me. ¿Cogiste el pollo, Francesca? Picking a chicken with me. Sí, sí, bueno. Más o menos, tampoco se me da muy bien. Joder, es que aquí siempre digo que se me dan mal las cosas. Pero no, se me ha dado mal. Se me da mal ir detrás de un pollo. ¿Y cogerlo? Bueno, también. También, ¿verdad? También, sí. Pero lo que sí vamos a coger es... La llamada del día, la primera llamada del día, porque tenemos dos. Y tenemos al otro lado del aparato a Uma Fernández, que nos va a hablar de un proyecto muy especial y muy bonito y que nos va a ayudar a mejorar la relación, nuestra relación con el dinero. Buenos días, Uma. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con Francesca, respetando la distancia de seguridad, pero hoy es el primer día que Francesca está en los estudios de Radio Cercedilla, estos estudios improvisados, y muy contentos de saludarte esta mañana. Buenos días, Uma. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, Francesca. Pues yo también muy bien. Estoy encantada de estar aquí en el aire con vosotros. No necesito tener distancia de seguridad porque ya la tengo, pero bueno, muy feliz de que podáis estar vosotros más cerca. Sí, señor. Y nos tienes intrigadísimos con este proyecto que nos va a ayudar a mejorar la relación con el dinero. Cuéntanos, Uma. Sí, mira, creo que es muy importante para todo el mundo tener una relación con el dinero sana en estos momentos. Y quisiera daros unas pautas para justamente mantener ese estado de buena relación con el dinero y buena relación con la vida, porque al final el dinero es una expresión de exterior de lo que sentimos hacia nosotros y hacia ese mundo. Es algo externo, como podemos ver. Y como digo, me gustaría primero hacer una referencia a un autor y a un psiquiatra. Se llama Viktor Frankl, no sé si conoceréis. Yo no, Viktor Frankl. Sí, Viktor Frankl. Sí, es un psiquiatra, es un neurólogo austriaco que pasó por varios campos de concentración y que pasó pues, bastante duda y que supo encontrar a gente en el campo de concentración que pudo pedir ansias y se dio cuenta de cuáles eran las razones por las cuales una persona sobrevivía y otra no. Se dio cuenta de que las personas que estaban presentes eran porque tenían un porqué, tenían una esperanza y tenían unos valores con los cuales tenían. Uma, muévete un poquito porque se nos está yendo la cobertura, creo, y no se te entrecorta a veces. A ver si conseguimos... A ver, vale, voy a ponerme más cerca el teléfono, a ver si me oís mejor. Ahora sí, ahora te oímos mejor. Sí, vale, os voy a decir la cita de Viktor Frankl, es que dice, cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y eso es lo que quisiera proponer con relación al dinero, que aunque pasemos momentos de dificultad y tengamos retos de dinero en este caso, lo que yo quisiera proponer es que siempre hay una oportunidad de cambiar internamente, de encontrar una solución a estas dificultades. Es decir, que nos propone que cambiemos nosotros, ¿verdad? Que no nos pongamos tanta energía en intentar cambiar lo que nos rodea, sino más un cambio interno. Exactamente, sí. Y en esos momentos tan complejos y tan maravillosos, lo que propongo justamente es que primero celebremos la vida, incluso con todas las dificultades, y que esta sea una oportunidad para convertirnos en seres de más felicidad y más éxito. Y para eso, lo que yo propongo es que primero nos protejamos con las noticias y que miremos nosotros mismos para que las noticias que estamos recibiendo tan, a veces tan negativas, pues que no nos afecten demasiado. Sí. Y que nos rodeemos de gente que compartan nuestros valores para que de esta manera nosotros podamos actuar en base a esos valores y podamos realmente no sucumbir a todas las noticias negativas y tengamos esperanza y esa y motivación que ha dicho Frankel para actuar con esperanza y la resistencia interna que necesitamos para afrontar las situaciones difíciles, en este caso económicas, y que podamos crear una realidad de esperanza y de belleza. Eso es lo que propongo. Qué bien. ¿Te digo que no con eco? ¿Está bien? ¿Es así? Sí, el eco no nos importa. Lo que sí se entrecorta de vez en cuando y estamos ahí como intentando juntar las palabras y entender toda la frase. Pero yo creo que te hemos seguido bien. Te hemos seguido en este cambio que propones de forma de mirar al mundo. Pero no sé, igual nos puedes decir algún ejemplo o alguna cosa práctica que muchas veces es lo que más nos ayuda a ver lo que en lo que se transformaría nuestra vida. Claro, sí. Mira, yo lo que propongo primero, en primer lugar, sería que evalúes la situación en la que estés. Y que tengas realmente el coraje de ver exactamente, hablando del dinero, de cuál es la situación económica en la que te encuentras. Para ello hay muchas veces que nos da incluso miedo mirar las cosas bancarias, sí. Pero propongo que hagamos ese ejercicio de sinceridad financiera, nos sentemos un día, nos pongamos un lugar cómodo, con una taza de té o con una taza de café o con unas pocas velas, pero que miremos exactamente cuál es el estado de las bancarias y que seamos totalmente sinceros en qué recursos tenemos, qué dinero tenemos y qué cálculo hacemos para ver cuánto podemos resistir o cuánto dinero contamos para los próximos meses. Y después de hacer esta evaluación, pues hagamos los recortes necesarios en los gastos o hagamos los ajustes necesarios para que podamos pues tener el dinero suficiente en los próximos meses o incluso hacer balance para el próximo año, pero que podamos tener una claridad de cuáles son las decisiones económicas que tenemos que tomar para que podamos tener suficiente dinero. E incluso también podemos decidir si no podemos afrontar ciertos gastos, pues que podamos hablar con el banco, pero nunca que nos quedemos sin hacer nada, sino que tomemos acción ya inmediata en cuanto a esos gastos que no podemos afrontar por la situación económica actual. Entonces, ese sería un paso. Pues muy bien, ahora te hemos entendido bien, porque además la comunicación nos lo ha permitido, en ese cambio que propones de coger, de no rodearnos de esas noticias negativas y que parece que no podemos hacer nada y que nos arrastran y que podemos ser dueños de nuestra propia vida, ¿no? Y de nuestras acciones y cómo podemos modificarlas. Sí, y como digo, el paso sería haciendo una evaluación de cuál es el estado de nuestra situación financiera, de nuestras bancarias, y de qué recursos contamos para afrontar los próximos meses. Eso sería también importante, balance financiero. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Suma, por traernos esta propuesta. Que me lío la lengua. Esta propuesta y por saludarnos esta mañana con este ánimo de cambio positivo y de mejorar nuestra situación. Pues encantado de hablar con vosotros, Jorge, y os mando un grandísimo abrazo. Igualmente. Y mucha suerte con las finanzas y en general con la esperanza. Estupendo, Uma. Muchas gracias, Uma. Un abrazo. Muchas gracias, Francesca. Un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Francesca. J. Jimeno, te iba a hacer yo a ti una pregunta. ¿Te ha dado miedo alguna vez mirar tu cuenta bancaria? No, realmente no. Porque más o menos sé siempre lo que hay, entonces no, como que no hay sorpresas, no hay grandes sorpresas. Yo de vez en cuando he tenido unas sorpresas allí de altibajos que me han hecho decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Pues sorpresa es la que nos trae la segunda canción que tenemos para hoy, que se llama Driving Away From Home, de It's Immaterial. Pues vamos con ella. Hey. Now just get in and close the door and put your foot down. You know, I like this suburb we're going through. I've been around here many times before. When I was young, we were gonna move out this way for the clean air, healthy, you know, away from the factories and the smoke. I like that shop. Get anything then. So just get in and we'll go for a ride. Yes, we'll go driving away from home, 30 miles or more. And we'll go moving away from home without a care. I'll tell you what, why don't we cross the city limit and head on down the M62? It's only 39 miles and 45 minutes to Manchester, and that's my birthplace. Driving away from home, 30 miles or more. Uy, que se nos había olvidado darle al micro. Habíamos dejado aquí el... Habíamos parado la música, estábamos aquí Francesca y yo hablando y se nos había olvidado darle al micro. Fíjate, habíamos dicho las cosas más interesantes de toda la mañana en estos segundos. Bueno, pues como ya lo que se ha ido, solo lo hemos escuchado tú y yo, nunca ha llegado a las ondas, pero lo que sí va a llegar va a ser... ¡El concurso! Ahí tenemos al niño Ruiz Abanales, que estará expectante porque es el auténtico rey del concurso. El otro día quien ganó fue Isa, pero creo que tiene bastante relación con el niño Ruiz Abanales. Sí. Dijeron que fueron en equipo. Quedan en equipo. Bueno, pues vamos a ver. Niño Ruiz, hoy te la vamos a poner bien difícil. A ti y al resto de los oyentes que nos están escuchando... Primero vamos a decir el premio. Querida Francesca. Uy, Francesca hace como que se ha olvidado. No ha subido la página. Se me ha olvidado. Subirlo, lo siento. Pues sube, sube el premio, porque tenemos un pedazo premio. Lo tengo aquí, pero bueno. Que es el libro Soliloquios de Loco, de un tal Diego Mataruco, un poeta maravilloso, que además va a dedicar y firmar el libro a quien se lo lleve. Así que tenemos un maravilloso libro de poesías, Soliloquios de Loco. Y se lo va a llevar quien acierte la palabra misteriosa que tenemos escondida esta mañana. Francesca, dinos la primera pista de la palabra misteriosa. La primera pista del día de hoy es: me gusta mostrarme carnosa y apetecible. Me gusta mostrarme carnosa y apetecible. Pues con esa primera pista, no sé si ya se lanzará algún oyente a intentar adivinarla, vamos a dar la bienvenida a la máquina de escribir, que nos anuncia que Elena Herrero está al otro lado del aparato. ¡Buenos días, Elena! Buenos días a los dos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido en esta mañana de sábado 30 de mayo? Muy bien, yo con mucha energía, como siempre por las mañanas, pues, y con muchas bien. Ganas. ¡Qué bien! Pues tráenos parte de esa energía aquí a la radio y cuéntanos la recomendación que nos haces para esta semana. A ver, bueno, vamos a ver, tenemos dos como siempre. Voy a ir así rapidito y ligera. Bueno, la primera es Ojos de Agua, el autor es Domingo Villar, está editada por Siruela en el 2006. Bueno, hoy me toca otra vez policíaca, y esta vez española, y en concreto ambientada en Galicia. No he dicho las otras dos novelas porque no es en realidad una trilogía, pero sí que tiene el mismo protagonista las tres. Se pueden leer por separado, pero el protagonista es el mismo, que es el inspector Leo Caldas. Leo Caldas es un tipo melancólico, quizá demasiado sensible para el trabajo que desempeña. Está interesado por la gastronomía, porque el autor de las novelas es, aparte de novelista, crítico gastronómico, y ahí lo plasma. Y lo que más me gusta de Leo es que es un hombre noble e íntegro. Mira tú. Que escasean hoy día las personas nobles e íntegras, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a la nobleza y a la integridad. Sí, señor. Bueno, pues como sucede en muchas de las novelas actuales de género negro, tiene tanta importancia descubrir quién es el asesino, entre comillas, como la descripción de los personajes, del ambiente en el que se mueven, y también que trata temas muy de actualidad. En este caso, pues en esa zona de España. En España en general, pero en esa zona en concreto. Bueno, pues eso, las tres novelas que os cuento mantienen muy bien la intriga, pero a la vez son reposadas, porque no tienen giros complicados y poco creíbles, que a veces en este tipo de novelas ocurre, ni tampoco esas descripciones gore, que últimamente he leído bastante en otras policíacas, y con demasiadas vísceras y demasiada sangre, y eso a mí la verdad que no me gusta. No, a ti eso no. No, en ese sentido está muy bien, ¿eh? No tiene unas descripciones demasiado crudas. Pues eso, es un tipo de novela especial para los que prefieren los policiales, como dicen en Sudamérica, que me encanta esta expresión. Así se dice, los policiales. Sí, dicen películas policiales o novelas policiales. Y bueno, pues es un tipo de novela policíaca de las de siempre, muy clásica y muy sólida. Qué bien. Y la segunda recomendación, pues no tiene nada que ver. El autor es Stefan Zweig. El título es Sarmiento Secreto y está publicada por Acantilado en el 2004. Estefan, bueno, Zweig, y el título es, que no lo he entendido bien. Ardiente Secreto. Al viento secreto. Ardiente Secreto. Ardiente, yo creo que dice. Ardiente Secreto. Holdingson. Ardiente. Menos mal que está aquí Francesca, porque yo ya empiezo a estar un poco sordo. Ardiente Secreto. Bueno, igual es que tampoco, con el teléfono móvil ya se sabe que a veces se va un poquito la voz. Sí, te escuchamos bastante bien, ¿eh? Bueno, pues Ardiente Secreto, o sea, secreto que arde. Vamos a ver, bueno, Stefan Zweig es un autor austriaco de novela y ensayo que estuvo activo sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Él murió en 1944. Fue muy popular en España hasta los años 60 aproximadamente. Por ejemplo, yo descubrí a este autor porque a mis padres les gustaba mucho y tenían muchas novelas en casa de él. Uh-huh. Y esa popularidad decayó a partir de los 70, pero afortunadamente esta editorial, El Acantilado, recuperó su obra hacia el 2002 y además muy bien editada y traducida. Digo que afortunadamente se recuperó porque a mí me gusta mucho este autor. Es un autor muy elegante su estilo y luego es profundo y variado en los temas que toca y en los personajes también. Y por si fueran pocos méritos estos, además es ameno y muy agradable de leer. Oye, pues yo que no conocía a Stefan Zweig, me están entrando ganas de leerle. Sí, merece mucho la pena, de verdad. Y además cualquiera, he escogido esta novela corta, porque tiene 121 páginas, pero recomiendo a cualquiera de ellas. Sí, de verdad, tiene novelitas cortas, pero luego también tiene buenos textos, ¿no? Y también son muy interesantes las biografías, especialmente la de María Estuardo, que para mí es una biografía magnífica y una de las de mis preferidas de este autor. Bueno, pues os cuento rápidamente que en sus novelas se plantea en varias ocasiones ese peliagudo dilema en el que uno se ve la tesitura de elegir entre hacer lo que uno quiere hacer o hacer lo que uno debe hacer. Sabiendo que además es interesante, ¿verdad? Que aquí no se ha encontrado alguna vez en esa tesitura. Entre lo que quiero y debo. Entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Sabiendo además que esa elección va a determinar de manera importante nuestra vida, ¿no? Totalmente. Claro, entonces por eso, y esto lo trataba en varias novelas, ¿no? En esta concretamente, que transcurre en un hotel centroeuropeo a principios del siglo XX, esta elección le corresponde a una mujer. Y ya nos cuento más para que explique la curiosidad y lo descubras por vosotros mismos. No sé si pedirte un poquito más de información sobre qué tiene que, aunque no nos digas exactamente el pues qué. Mira, más o menos, esta señora está en ese hotel, está con su hijo, un niño como de 13 años, y hay por allí pues una especie de seductor profesional. Y entonces, claro, pues empieza pues a acercar a la señora, para ello se va acercando al niño, o sea, hace como, tiene su red, ¿no?, de seducción. Sí. Y la mujer, pues claro, obviamente, pues está ahí con el niño, ya, bueno, tiene una cierta edad y atrae mucho al hombre, claro, se siente muy halagada y le atrae, ¿no? Es que se enamore, pero sí le atrae. Sí. Y entonces, claro, ahí está su dilema, el hombre. ¿Qué hago? ¿La mujer tiene pareja? Claro, está casada ella. Ah, vale, entonces está casada, ya... Está con un niño a vacaciones. Entonces ahí ya vemos entre el debo y el quiero, ese en tema de amores, o en tema sexual, por lo menos, si no es amor. Por lo menos, claro, y no quiero decir más, pero claro, también tener en cuenta que esto estamos hablando que pues estamos en a principios del siglo XX, ¿no? También hay que, a veces, cuando se leen ciertas cosas, ¿no?, hay que trasladarse a esa época, ¿no? Ya. Para entender las reacciones. Ya. Aunque yo creo que no hemos cambiado tanto, en cuanto a eso. O sí, no lo sé, porque no viví esa época, pero... No, yo tampoco, pero no sé, yo creo que sí que las han cambiado muchas cosas en poco tiempo. Sí. Ahora, lo esencial realmente, esos dilemas morales, entre comillas, o morales, digo, yo creo que eso permanece. O sea, eso también depende de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su listón, ¿no? En fin, pero bueno, que en cualquier caso es una novela muy... No sé, en general las de Stefan Zweig están muy bien, ¿eh? Pues además vale. Es muy fácil. Pues nos apuntamos este ardiente secreto en nuestra lista de recomendaciones, junto con Ojos de Agua, para quienes les guste más las policiales, como dicen en Sudamérica... Sí. Y ya tenemos lectura para la semana con estas dos. Claro, pues nada, yo espero que alguna vez alguien, yo repito mi Instagram por si alguien quiere preguntarme algo. Venga. Que es H, Elena H, o sea, Elena entre dos H's, 108, y ya está. H, Elena H, 108. Eso es. Pues a nuestros oyentes que tengan ganas de preguntarle algo a Elena, o que quieran hacer una recomendación, o que quieran proponer un libro, claro, o cualquier claro. cosa, o que te quiera invitar sea, a un café, lo que sea. También. A ver, oye, pues ese, además ese autor que dio el premio, ¿no? Qué lujo, ¿no? Que el premio sea un... un libro firmado por el propio autor. Ahí está el Diego Mataruco, que es un oyente de nuestro programa y que ha dicho, oye, si yo, que además le conocemos y es un poeta maravilloso, nos ofreció sus soliloquios de loco y es un placer tener este premio para el concurso. Que sí, bueno, y hombre, espero que cuando esto se normalice, a ver si también algún puedo comprar algún libro de Diego, me encantaría, la verdad. Pues mira qué bien. Pues Elena, te mandamos un abrazo muy fuerte y en 15 días volvemos a saludarte y a contar con tu presencia. Y a vosotros, un abrazo a vosotros y a todos los parraos. Un abrazo, Elena. Bueno, feliz semana. Feliz semana. Hasta adiós, luego. Adiós. Vamos con la sintonía del concurso. ¿Alguien se ha animado? No, señor. Ni siquiera el niño. El niño Ruiz Abanades está esperando que le demos alguna otra pista, seguro. ¿Lo ha dicho? Ah, no lo ha dicho. No lo ha dicho. Es su posición mía. Él está ahí esperando al acecho. Dice, en cuanto me den una pista un poco más, porque ya empieza a saber cómo va a decir. La primera no la va a adivinar, porque es la segunda. Vamos a ver la segunda. Cuéntale la segunda, Francesca. La segunda pista dice, hay quien intenta saltarme, pero se equivocan conmigo. Uy, esta pista... Esto dice mucho, ¿eh? Esto dice mucho, ya. No sé, a ver el niño. El niño, a ver, que nos escribe ya. ¿Nos ha escrito algo? Buena suposición. Ah, bien. Conozco los mecanismos. Pues nada, mientras nuestros oyentes se piensan la palabra misteriosa con esta segunda pista, vamos con una nueva canción. Hoy vamos con Woman, de Karen y Danger Mouse. Ok, let's go with that. Vaya con Woman, y vaya con el concurso, que ya vemos que hay quien está intentando adivinar la palabra. Luego seguiremos con más pistas dentro de un rato, porque de momento, fíjate lo que suena. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece. Y con esta sintonía, ¿quién viene detrás de esta sintonía? ¡Norma! Nuestra querida Norma, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Norma. Buenos días, ¿qué tal? Jorge, Francesca, bueno, Jota, Francesca. Eso, eso. Pues aquí estamos, muy contentos en un nuevo sábado de radio en Radio Cercedilla, en Buenos Días Cercedilla, y esperando ansiosos lo que vas a sacar de tu baúl esta mañana. Pues lo que voy a sacar de mi baúl, pues como esto se llama el baúl de los recuerdos, pues he estado un poco pensando en los recuerdos, y os voy a hablar de la calle Linares, de cómo el crecimiento urbanístico ha cambiado la fisonomía del pueblo, y he cogido de ejemplo pues esta calle. La calle Linares, para los que somos parrados desde hace 3 años solamente, ¿cuál es la calle Linares? Pues mira, la calle Linares es la calle que empieza en la Plaza de María Mínguez y baja hasta la vía del tren. Ese trozo. Sí, sí, sí. Y dices que ¿por qué he utilizado esta calle o por qué he elegido esta calle? Pues mira, fue el lugar, bueno, porque es el lugar de mi infancia, ¿no? O sea, yo he vivido aquí en esta calle hasta los 17 años, o sea, y desde hace 4 años pues vuelvo a vivir en esta calle, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, pensando en los recuerdos, pues me ha surgido, ¿no? Y bueno, pues os cuento, porque Cercedilla ha crecido muchísimo, se ha construido muchísimo y bueno, pues ha cambiado la fisonomía del pueblo totalmente. Y yo que conozco este barrio, pues he podido constatar los cambios que han ocurrido. Así que bueno, si os empiezo a contar. ¿Cómo? Pues mira, la calle se llama Linares, la verdad es que yo desconozco la etimología, porque se llama así. Yo he estado buscando y Linar textualmente es un campo de lino. Yo no sé si en Cercedilla se ha cultivado el lino alguna vez, lo desconozco, pero bueno, yo creo que el linar se utiliza como un término ampliado, ¿no? Campo, prado o algo así. Porque esta calle todavía quedan muchos prados, pero antes había muchísimos más. Y yo creo que quizás este sea el origen del nombre. No porque sea un homenaje a la ciudad de Linares ahí en Jaén, ¿verdad? Supongo que no tengo yo conocimiento, porque tampoco conozco a ningún oriundo así o gente que lleve en Cercedilla muchos años de Jaén. Quizás lo haya, pero no lo sé. Pero pues mira, sin más, os empiezo a contar. Venga. Para los que lleváis 5 años, sí os vais a sorprender. Mira, vamos a empezar por María Mínguez, por la plaza de María Mínguez, donde está el Supersol, el Banco Santander, toda esta plaza. Sí. Bien, pues empezamos en el edificio del Supersol y todos los pisos que hay en esa manzana, que es una manzana enorme, o sea, utiliza parte de la plaza, gira hacia el Centro Cultural de Rosales y da la vuelta por abajo. No sé cuántos pisos puede haber ahí. Bueno, pues eso era un prado. Eso era un prado hasta hace 20 años o 25 años. ¿Ahí jugabas tú de pequeña? No, yo no he jugado, pero para que os hagáis una idea... Eso que yo no he jugado, Norma, ha sonado muy triste. Yo no jugaba de pequeña. Sí, sí jugaba, pero en ese prado no. Quiero deciros que, imaginaos, situado en la Plaza de María Mínguez, pues todo eso no existía, con lo cual la apertura de miras que había pues era tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues un cambio brutal, o sea, brutal. Se construyó un Supersol, se construyeron los pisos y bueno, la verdad es que ya nos hemos acostumbrado a ello, pero esa plaza ha cambiado muchísimo la fisonomía. De hecho, antes no era una plaza peatonal, por ahí pasaban los coches y se podía aparcar en la Plaza de María Mínguez. Esto te estoy hablando de los años 80, cuando yo iba al instituto. Ha cambiado muchísimo esa zona de Cercedilla, ¿no? Pues sí. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, los pisos que hay también en María Mínguez, donde está la clínica veterinaria, pues esos pisos también se construyeron por los años 80, bueno, quizás un poco antes, pero yo recuerdo ahí edificios más viejos. No sé si esos pisos son lo que es el restaurante, pero más o menos eso cambió muchísimo en pues también 40 años. Si seguimos avanzando por la calle, llegamos a la altura del número 6, al lado del casino. Hay una urbanización con pisos. bueno, pues ahí ahí estaba, creo que ya os lo he comentado en otro día, el antiguo colegio del Cruzados, del que ya hablé, y ahí se construyeron pisos. Entonces, al construir los pisos que ahí vendía, tuvieron que cambiar la ubicación de la escalera por la actual. La escalera ahora está pegada al casino, de hecho, si miras su calle de Cerdillas, se llama la calle del mercado, porque cuando se derruyó el colegio, pues el mercado que actualmente está los martes en la Plaza Nueva, pues estaba allí. Anda. Y entonces, pues yo creo que en homenaje le dejaron ese nombre, ¿no? Y bueno, el mercadillo también en su día, también estuvo en otra sede, en la parte de atrás del pueblo, en la zona está ampliada que hay en la calle Los Registros con la calle La Fuente, pues ahí también estuvo un tiempo el mercadillo. Yo recuerdo haberme comprado cosas en el mercado. Justo al lado de esta urbanización hay otra, la urbanización del Mirador de Cerdillas, y igual eso era un prado enorme, enorme. Había una casa y era la finca que rodeaba la casa. Como anécdota, pues cuando yo era pequeña yo iba al colegio que está al lado, en la Regina Sunta, y casi siempre había caballos en el prado. Y bueno, todos los niños a la hora del recreo íbamos a ver los caballos, porque me llamaba muchísimo la atención. ¿No os acercaríais mucho que los caballos? No, bueno, realmente no te podías acercar porque estaba el muro, pero bueno, tú veías los caballos, o sea, estaba como cerca, ¿no? Y bueno, pues con los años se vendió esta finca o parte de la finca y se ha construido la urbanización que hay hoy en día. O sea, que fijaros en qué tramo tan corto, de apenas 200 metros, el cambio tan brutal que os estoy contando, ¿no? Ya. Sobre todo a construcción de más pisos para albergar a más gente. Claro, todo pisos, porque mira, enfrente está la urbanización de Vista Hermosa. Esa es una de las urbanizaciones más antiguas de Cerdilla. Yo casi me atrevería que junto con la del Valle de la Frutería, pues serían como las primeras urbanizaciones de Cerdilla, ¿no? Y se construyó por fases. Ahora mismo hay tres fases, bueno, ya no hay espacio para más porque la finca está terminada, y la primera se empezó a construir a principios de los 70. Yo la recuerdo construida cuando era una niña y recuerdo construir la segunda y la tercera. De hecho, esta calle no tenía luz, o sea, parece que decimos, bueno, la luz en el momento del siglo XX, sí, pero no en todas las calles del pueblo, porque yo recuerdo cuando se pusieron las farolas en esta calle, que tendría yo, no sé, era una niña pequeña, o sea, era una calle totalmente oscura, y está, pues fíjate, al lado de la plaza, al lado del centro del pueblo. Y supongo que la razón es porque vivía poquísima gente. Entonces, bueno, pues en la medida que se fue urbanizando, pues la fueron dotando de más servicios, ¿no? Y qué más que nos os cuento. Si seguimos bajando por la calle, hay otra urbanización muy grande que se llama Triangular de Cerdilla. ¿Regular? Triangular. Ah, Triangular. Da a la calle Linares y a la calle San Andrés. Es una urbanización de chales de madera, bueno, con los techos de tejados de madera. Bueno, yo se ve bastante bien cuando voy, sobre todo por la calle San Andrés. Pues esta urbanización, que es enorme, hay muchísimos chales, no tengo ni idea, 20, 30, no sé cuántos puede haber. Esto se llamaba el Linar Grande. Toda la gente de Cerdilla lo conocía como el Linar Grande, y aquí sí que jugué yo de pequeña, mira. Mira tú, menos mal, nos quedamos tranquilos porque estábamos aquí frente a una pobre Norma, no jugaba de pequeña. Pero aquí sí jugué, y lo jugué yo y muchos chavales de Cerdilla, porque como era tan grande, pues nos encantaba meternos dentro. Y era una finca enorme y había un montón de manzanos y de membrillos, yo lo recuerdo, y nos gustaba subirnos a los árboles. Había un problema, que el dueño de esta finca, que era un señor que se llamaba Facundo, pues el tío Facundo le llamaba a la gente en el pueblo, pues tenía muy malas pulgas, muy mal genio. No sé si es que tenía muy mal genio o que le enfadaba mucho que la gente se metiese en su finca. Hombre, pues sí, igual. El caso es que, bueno, pues allí estábamos hasta que aparecía el señor, ¿no? Y porque vivía muy cerca, vivía en una casa que hay al lado, cuando subes por la calle San Andrés, al lado del Colegio Regina Asunta, y hay una casa, y esta era la casa original de este señor. Bueno, no era exactamente como está ahora, porque ya se vendió de otra familia, pero él vivía ahí, vivía muy cerca. Y ya te digo que en este Linar Grande hemos jugado muchísimos chavales del pueblo. ¿Qué más os cuento? Además, pues mira, estamos haciendo este viaje camino abajo. Menos mal que lo estás haciendo abajo, camino abajo. Ya vamos llegando a nuestro destino. Claro, y si fuésemos camino arriba iríamos más cansados. Pero como va hacia abajo, vamos a ir. Sí, porque esta estadía tiene muchas cuestas. Y si habéis dado cuenta, esta estadía tiene muchas cuestas. Sí. Y bueno, pues camino abajo llegamos a la vía del tren. Que bueno, pues ahora hay una obra de arquitectura brutal, porque tenemos la vía del tren y un paso para cruzar por debajo. Sí. Bueno, pues este paso se hizo hace muy pocos años. No sé decir, pero quizás hará 10 años, como muchísimo. Aquí, con permiso de Sebas, voy a contarlo yo. A lo mejor él sí sabe exactamente la fecha en la que se hizo. Pues bueno, esa, la vía del tren, este aspecto que tiene ahora no existía para nada. Cuando tú bajas la calle Linares, girabas a la derecha y hay una pequeñita casa de ferroviarios que ahora mismo está cortada la vía ahí, y se cruzaba la vía del tren como paso a nivel, o sea, igual que se cruza el frontón. Y bueno, pues tú ibas con coche y cruzabas por ahí o andando. En esta casa de ferroviarios vivían, yo tengo muchos recuerdos de esta casa, porque vivían Pruden y Rene. Pruden era una persona que había trabajado en Renfe. Y en esta casa hay un pozo. Y aquí en Cerfería en el verano, pues siempre el agua sabe malísima, porque la cloraban y pues cuando venía mucha gente del pueblo y el agua sabía horrible. Y entonces la gente del barrio, pues ellos nos daban agua del pozo. Y yo recuerdo haber bajado con mi madre, con mi abuela, con una garrafa, y me sacaban el agua del pozo y me llenaban la garrafa. Mira. Que es una experiencia que no muchos niños de hoy en día conocen. O sea, cómo se saca el agua de un pozo, posiblemente. Francesca, dice que sí. Claro, es que yo antes de estar aquí en Cercedilla, bueno, antes de estar aquí en el mundo, antes de haber nacido. No, hombre, no, tampoco eso. Pero cuando era pequeña, en el pueblo de mi abuela, yo me acuerdo de ir al pozo con ella a sacar el agua. Claro. Así que yo eso lo he vivido. Mira, es algo muy, muy de pueblo, claro, porque es algo muy de pueblo, ¿no? Vale. Los niños de hoy en día, pues es verdad que aún siendo de pueblo, los pueblos han cambiado, por lo menos aquí los pueblos de Madrid, ¿no? Ha cambiado tanto su fisionomía que ya no parecen pueblos. Y bueno, pues es uno de mis recuerdos que tengo. Y lo que os comentaba, que dado que esta casa estaba tan cerca de la vía del tren, y bueno, pues con el tema de la seguridad y todo, pues se decidió hacer este paso soterrado. La calle ha descendido muchísimo, pues tanto como para hacer el túnel de la vía. Y pues claro, esta zona ha cambiado totalmente, porque ahí todos son campos, prados, linares, como lo quieras llamar. Y justo lindando con la vía del tren, pues también tengo recuerdos de había un prado enorme también, que también lo cultivaba una persona que había trabajado en Renfe, se llamaba Felipe. Y supongo que porque era un terreno de Renfe y se lo cedería a sus empleados, no lo sé. Y este señor hacía un huerto enorme, porque yo recuerdo que mi abuelo hacía un huerto, pero este huerto era como 7-8 veces el de mi abuelo, no lo sé, y sembraba pues muchísimas cosas, bueno, muchísimas cosas, exactamente no lo sé, pero lo que mejor siempre se ve lo que se pedía en los huertos era la patata, el tomate, judía verde y calabacín. Era lo típico. Pero el tomate muy tarde, porque como el tiempo en Cercedilla no es muy caliente, que ese día, pues el tomate me duraba tardísimo. Claro, sí, además, sí. Duraba ya a finales de verano. Pero patata y judía verde se daba muchísimo. Y yo recuerdo a este señor subir con la carretilla, con los sacos de patatas y de judías, porque abastecían a las fruterías del pueblo. Los fruteros del pueblo les compraban la fruta a los vecinos, la verdura, sí. y la vendían. Y cuando eras pequeña y tú ibas a las tiendas, tu madre decía, dame judías verdes, y fíjate que son de Felipe, son de fulano, son de mengano, y la gente sabía de quién compraba judías. Qué bonita esa, ¿eh? Sí, pues, son cosas que hasta fin de memoria se han perdido, ¿no? Y otra curiosidad. Venga, la última ya, que nos vamos de tiempo, Norma. Al hilo de los huertos. En esta calle, la gente regaba los huertos con el agua de las caseras. Que hoy en día dirías, madre mía, qué cosa más asquerosa, qué poca higiene, qué tal, y más en los tiempos que estamos con el virus. Bueno, pues eso es lo que había. Se regaba con el agua de las caseras. Y yo recuerdo a los vecinos de la calle, abrían las alcantarillas y cambiaban las plantillas, la dirección de los desagües, para derivarlos hacia sus huertos y regar. Y se regaban con el agua de la casera. Con el abono. Pues también con el abono, claro, porque yo no recuerdo, mi abuelo regaba con el agua de la casera y yo recuerdo que me quería meter en el huerto cuando estaba regando. Yo veía a mi abuelo y a mi padre con las botas entre unos surcos y yo me quería meter. Y no me histórica, ¿no? Pero sí que son recuerdos de mi infancia, de cosas que han cambiado muchísimo y, bueno, pues al fin y al cabo son recuerdos de esa familia, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Norma. Nos hemos dado un paseo por la calle Linares, hemos estado viendo dónde jugabas y dónde no jugabas de pequeña. Ha sido un viaje maravilloso. Pues nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por dedicarme un ratito de vuestro programa. En dos semanas volvemos a hablar, Norma. Venga, perfecto, un saludo, buen día. Chao. Y Francesca, mira lo que suena. La noticia de Francesca. Cuéntanos, querida Francesca. Bueno, pues hoy, bueno, primero voy a decir cómo se titula esta noticia, que ya lo dice todo, y es que los días lluviosos son buenos para el cerebro y la memoria. Ese es el título de esta noticia. Es decir, nada de decir, ¡oh, qué bien que hoy sale el sol! No, los buenos días son los días lluviosos, para el cerebro y la memoria. Exactamente, porque luego para lo que es la preferencia humana, personal, eso ya depende de cada uno, pero lo cierto es que para nuestro cerebro los días lluviosos son los mejores y os voy a contar por qué. En este caso, unos psicólogos australianos de la Universidad de Nueva Gales del Sur han demostrado que los días grises y lluviosos, es decir, un clima menos apetecible, son buenos para el cerebro y la memoria, y que por el contrario, en los días soleados, nuestra memoria no funciona de manera óptima. Mm-hmm. Es decir, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Los investigadores llevaron a cabo experimentos en una tienda en la que durante 2 meses registraron, a través de una serie de cuestionarios, si los clientes recordaban 10 objetos que previamente habían sido colocados en el mostrador. Ah. Entonces, asociando las respuestas al clima, descubrieron que las personas que visitaban el establecimiento en días lluviosos resolvían mucho mejor la prueba que quienes acudían en días soleados. Para que te hagas una idea, las personas que acudían en los días lluviosos recordaban hasta 3 veces más objetos que los que acudían en los días soleados. Pero las personas en los días soleados estaban de mucho mejor humor. Francesca, me dejas anonadado con esta noticia que nos traes hoy. ¿Sabes qué pasa? Que cuando la gente se encuentra de buen humor, tiende a estar más desconcentrada. Y a pesar, y prestar menos atención realmente a lo que le rodea. El estado de ánimo negativo, inducido por este clima que nos viene en unos días de lluvia nuevamente, favorece el pensamiento, ¿sabes? Uh-huh. El ser más concienzudo, claro, y prestar más atención. Claro, tiene lógica. Uno entra en un comercio y si va diciendo, vaya mierda de día, pues entra y se queda mirando a todo lo que hay, como diciendo, a ver si encuentro algo que le dé un motivo para vivir. Entonces se queda, mira, una lata de alcachofas, una lata de melocotones, una... Claro, si vas ilusionado y contento y diciendo qué bien... prestas atención. Claro, ¿para qué te vas a fijar en las latas que tienes encima del mostrador? ¿Para qué? Es una tontería, ¿verdad que sí? Yo personalmente, si tengo que hacer un examen, prefiero que sea en un día lluvioso. Sí, yo si tengo que sacar un paraguas de casa, también. Prefiero que sea en un día lluvioso que uno soleado, porque si no, dices, ¿para qué saca el paraguas? Bueno, en muchas culturas, sobre todo la oriental, llevan paraguas. Ah, también, para el sol, para... Claro. Pero nosotros, como nos gusta estar morenitos... Bueno, tú no, ¿no? Es que mírate, somos ya. Agua y... Bueno, agua iba a decir, leche y café. Leche y café, totalmente. Pues, querida Francesca, muchísimas gracias por esta maravillosa noticia que nos has traído hoy. Y ahora nos vamos con la siguiente canción que nos ha seleccionado Rime, que se llama... Take Me Back. ¿Y qué nos cuentas de esta canción? Bueno, pues de esta canción realmente nos dice por aquí Rime que es un gran éxito, pero no lo conoce todo el mundo. No. Al artista Mungo Jerry sí lo conoce mucha gente. ¿Tú conocías a Mungo Jerry? Pues no. Yo tampoco. No, la verdad es que no. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya mucha gente que lo conozca. Seguro que Robica Jones le conoce. Robica Jones, que ya nos ha dicho que los sábados por la mañana ahí no le pilla tan bien para hablar, pero le mandamos un abrazo muy fuerte. A Robbie, seguramente Robbie sí que sabía la existencia de Mungo Jerry. No me cabe la menor duda, la verdad. Pues nos vamos con Take Me Back. One, two, three, four. back. Take me back. Take me back, take me back. What you done there, you don't lie. I chop your wood, chop your wood. I light your fire, treat you good. I chop your wood, chop your wood. I light your fire, treat you good. Oh, take me back. Take me back, take me back. I work you done, baby. You don't lie. Take me back, take me back, take me back, take me back. Work you done, baby. I'll bring you water, I'll bring you wine, I'll bring you love, girl. ¿Te animas a cantar un poco, Francesca? Take me back. Take me back. Take me back. Take me back. Bueno, bueno, ya hasta cantamos en Buenos Días Cercedilla. Vaya con Mungo Jerry. Pues fíjate que ahora escuchándole, sí que yo creo que alguna vez lo he escuchado a Mungo, ¿eh? Yo personalmente no puedo decir lo mismo, pero oye, no ha estado mal. A mí me ha gustado este Take Me Back, ¿eh? Sí, sí, sí. Como me gusta escuchar esta sintonía, porque quiere decir que un oyente nos está llamando porque tiene algo interesante que contarnos. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono, ahora mismo, a Lucas. Nuestro amigo Lucas, que creo que tienes 5 años, ¿verdad, Lucas? Sí. Hola, buenos días, Lucas. Hola, Lucas. Buenos días. Qué contentos estamos de tenerte aquí en la radio y poder saludarte. Oye, Lucas. ¿Qué? ¿Cómo te lo has pasado este tiempo que tan raro en el que nos hemos tenido que quedar todos en casa durante mucho tiempo? Pues bien. Bien, ¿te lo has pasado bien? ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos días que has tenido que estar en casa? Pues jugar con mis padres a partidas de dominó. ¿Ah? A juegos. Qué bien. Con mi hermana. Ah, que con tú. Con mi hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 2. 2 años. ¿Y ya puedes jugar con ella? Sí. ¿Ya que juegas con tu hermana? Pues a la pelota, hacer los deberes. Ah, qué bien, porque también has hecho deberes. Hacer casas. Ah, mira, porque tenías deberes también en estos días que había que estar sin ir al cole. Sí. Sí. ¿Y de qué hacías deberes? Pues de las letras, de los números, leer. Anda, mira, ya lees un poquito ya. Sí. Qué bien. Qué bien. Oye, y echas. La profe nos mandaba cada una cosa cada día. Ah, ¿y hablabas con ella por el ordenador? ¿O no? Sí. ¿Sí? Había que hacer juegos en el ordenador. De inglés. De inglés también, jolines. Y echas. Zoom con mis amigos. Ah, el Zoom con tus amigos. Sí, señor. Es decir, ¿echabas de menos no poder ir al colegio? Sí. Sí. ¿Y qué era lo que más echabas de menos de no poder ir al colegio? Pues no jugar con mis amigos, no ir al cole. Ah, claro. No ver a la profe. Claro. Y a ver a mamá. Oh. ¿Y cuando estás en el cole, cuál es el juego que te mola más jugar, que no has podido jugar? Al pillatilla y al escondite. También al escondite inglés. ¿Cuál es la diferencia del escondite y el escondite inglés? El escondite inglés es mover las manos y los pies. Qué bien. Ahora ya sé cuál es. Es que se me había olvidado a mí cuál era el escondite inglés. Ahora me acuerdo. Oye, y ya has notado que ya se puede salir más, ¿verdad? Sí, solo salgo a una hora al día. ¿Solo sales una hora? ¿A qué hora sales? Bueno, depende del día, claro, depende del día. ¿Y cuando? A las 3. A las 3, qué bien. ¿Y a dónde? A las 3. ¿Y a dónde sueles ir cuando sales? Voy a ver a mi prima. ¿Anda? Al huerto. ¿Al huerto? ¿Recoges cosas? Voy a tener gallinas. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a tener o ya las tienes? Y un gallo. Los tiene. Que tiene gallinas. Es que no te había entendido. Tienes gallinas y tienes un gallo. Qué bien. ¿Y dan huevos? Sí, pero todavía no los tengo porque lo estamos preparando. Pues. Hay que tapar el gallinero. Claro, para que no se escapen, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y en estos días que todo ha sido distinto y más así de estar más en casa, veías más a tus padres entonces? Sí. ¿Y eso ha molado? ¿Ha estado bien tenerles más en casa? Sí. Sí. Qué bien. Y además has jugado con ellos más, ¿no? Porque me contabas que jugabas al dominó. Me la veía mamá porque tenía coronavirus. Que nos hemos quedado que no sé si quién tenía coronavirus. Mamá. Ah, sí. Bueno, pero se puso bien rápido, ¿no? Sí. Qué bien. Qué bien. Y cuando jugabais al dominó, ¿quién solía ganar? Y también ayer fui a buscar un tesoro. ¿A dónde? En mi casa busqué pistas y encontré el tesoro. Qué bien. ¿Y cuál era el tesoro? Lucas, ¿qué tesoro encontraste? ¿Cuál fue? Sí, una moneda de chocolate, un huevo Kinder y una barrita de coco. ¡Jolines! ¡Qué tesoro! Eso es un pedazo de tesoro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y ya ahora que salimos más, ¿dices qué bien que puedo salir más o todavía estás ahí como diciendo... Pues no me estaba yo tan mal en casa. ¿Te gusta que podamos salir más? Sí. ¿Y qué es lo que más te apetece hacer cuando ya podamos salir todo lo que queramos? Pues ir a montar en bici, ir a montar en la bicicleta, en la moto. También tienes moto, tienes bicicleta y tienes moto. Y en el patinete y en el monopatín. Ah, qué bien. Pues sí, pues yo creo que ya dentro de poco vas a poder hacer todo eso, ¿eh? Qué bien. ¿Ir al cole? ¿Te apetece ya que se pueda volver a ir al cole? Sí. Pues a ver, no sé muy bien cómo está el tema de los coles porque lo llevo un poco así. Pero bueno, si no, como ya viene el verano, ¿verdad? Pues en el verano se puede andar mucho en bicicleta. ¿Ir a la piscina también? Sí. ¿Qué cosas haces en verano normalmente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es que yo hago unas preguntas. Claro, pues en el verano se hacen las cosas de verano. A mi prima. Ir a ver a tu prima. ¿Cómo se llama tu prima? Blanca. Blanca, pues le mandamos un saludo muy grande a tu prima Blanca, ¿verdad? ¿Y tu hermanita cómo se llama? Lucía. Lucía, pues a Lucía y a Blanca les mandamos un beso muy grande desde aquí, desde Radio Cercedilla. Oye, Lucas, ¿y algo más que quieras decirle a toda la gente que nos escucha en el pueblo? Sí. A ver, ¿el qué? Pues que cuando ya se acabe el coronavirus, voy a invitar a mis amigos a una fiesta de pijamas. ¡Anda, qué guay! Oye, y yo soy amigo tuyo ya, como ya hemos hablado por la radio, ¿a mí me vas a invitar? Sí. Ah, hombre, muchas gracias. Y a Francesca, que está vamos, aquí con... Vamos en pack, Lucas, vamos en pack. No hay dos, o sea, no hay uno sin dos. Que Francesca también quiere que la invites. Un saludo a todo el mundo. A todo el mundo le saluda, pero a Francesca no la ha invitado, ¿eh? Así que yo sí que me apunto a esa fiesta de pijamas, Lucas. Te voy a tener. Voy a hacer la fiesta de pijamas en el Prado. ¡Qué bien! Pues qué bien nos lo vamos a pasar. Sí, señor. Cada uno va a tener su tienda de campaña. ¡Anda! ¡Qué bien! Y después del día siguiente también nos vamos a quedar allí. ¡Qué bien! Eso es una pedazo fiesta, ¿eh? Y por la noche vamos a... vamos a hacer una cosa. ¿El qué? Pues buscar bichos. Ah, mejor que no me haya invitado entonces. A Francesca no le gustan los bichos, pero a mí sí. Así que eso va a ser súper divertido, buscar pues bichos. Un día me fui a la parcela y me al prado y me encontré una lombriz. ¡Anda! ¿Y qué hiciste con la lombriz? Pues que se hacía una herida y le hacía una casa de piedras. Ah, mira, para que tuviese una casita, ¿verdad? Para que se cure. Claro, si tenía la herida, pues así se puede esperar ahí, ponerse bien y luego ya volver a salir. Sí. ¡Qué bien, Lucas! Oye, pues te mandamos un abrazo muy fuerte desde la radio. Vale. Y ya nos vemos en esa fiesta que vamos a organizar, ¿vale? Vale. Pues hala, un beso muy grande. Adiós. Adiós, Lucas. Un chao, chao. A todos y a mi profe y a mi profe de inglés y a mis amigos. Ole, ¿qué? ¿Cómo se llaman tu profe y tu profe de inglés? Asunta. Del Regina Asunta. Muy bien. Pues un beso muy grande a todos tus profes y a todos tus compañeros. Adiós. Adiós, Lucas. Chao, chao. Bueno, bueno con Lucas, ¿eh? Este niño, yo además creo que le conozco, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque, sí, yo creo que sí, porque... Claro, porque son como mis vecinos. De hecho, creo que su prima, creo que es Blanca, que yo la veo desde mi ventana, que somos vecinos. Pues mira, igual puedes decirle a Lucas que se piensa de nuevo si quiere invitarte o no. Bueno, si no, no pasa nada porque puedo verlo desde la ventana. Ah, también. Y como no te gustan los bichos, pues entonces no pasa nada. Francesca, cuéntanos qué nos cuentan en Facebook, porque tenemos por ahí más amigos y amigas. He visto a una tal Eva que nos saluda y a la que le saludamos y le damos las gracias por estar escuchándonos ahí en Radio Cercedilla. Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Y qué más? ¿Tenemos más comentarios, más interacciones desde la página de Facebook? Tenemos algún que otro comentario por allí, pero tampoco quiero hacer mucho... Ah, porque son del concurso. Bueno, pues vamos con la sección del concurso, espera que le meto la sintonía del concurso. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Que ha habido alguien que ha intentado adivinarlo? No me digas más. Seguro que ha sido el niño Ruiz Abanades. Pues sí, joder. Lo ha intentado. Lo ha intentado. Vamos a ver. Vamos a dar otra pista más. Y a ver si el niño Ruiz Abanades se reafirma en la palabra que ha puesto o quiere cambiarla. ¿De acuerdo? Vamos a dar la tercera. La tercera pista dice que la gente puede pensar que soy yo quien trae malas noticias, pero se equivocan de nuevo. ¿Repetimos las tres? Pues sí, para que tengan sentido. Venga. Llevan un hilo. Me gusta mostrarme carnosa y apetecible. hay quien intenta asaltarme, pero se equivocan conmigo, y la gente puede pensar que soy yo quien trae malas noticias, pero se equivocan de nuevo. Bueno, pues entonces, niño Ruiz Abanades, ¿quieres cambiar la palabra que has puesto en la página de Facebook o te reafirmas en ella? Vamos a ver qué nos dice. Y mientras tanto, mientras se lo piensa el niño Ruiz Abanades, si se reafirma en la palabra vaya que ha escrito o quiere cambiarla, vamos con la siguiente canción. La siguiente y la última. La siguiente no es la última, querida Francesca. Es verdad, que metes una de extranjero. Una de regalo viene. ¿Cuál es la canción que nos toca ahora, que nos ha seleccionado Rime? Dior, Golden Clouds. Ok, let's go with that. ¿Tienes algo que decirnos de esta canción? Que no hay nada comparable con Lee Scratch Perry, que es realmente el autor, por lo visto. Ah, muy bien. Pues vamos adelante. Venga, dale. Es una canción de los 50, ¿verdad? Eso nos dice que, bueno, se mueve por el mundo de la música desde los finales de los 50 y ahí sigue hasta el día de hoy. Pues vamos con Golden Clouds. So, Mr. Perry. Oh yeah, oh yeah. What were the skies like when you were young? With white clouds. Don't I have golden clouds? Blue space, white clouds. Don't we got golden clouds? Don't we got rain, don't we got a rainbow? Shining sun. This glass where we build clash. And this glass where we build a punk. Return to we build a monk. And say to the funk, I funk out the funk. And I cast out the punk. Cast out the junk. Then I threaten the monk. Monk be monk. Funk be funk, and punk be punk, and junk be junk. We don't want no junkie, give us the monkey. We don't want no junkie, give us the animal. Give us the lion. Give us the lion. Give us the lion. Give us the jungle. Give us the trees. The trees, the rain, and the thunder from the jungle. Oh yeah, God, save the king of kings. Oh yeah, God, save the king of the kings. Oh yeah, God, slew the queen. Oh yeah, God, slew the prince. God, slew the princess of darkness. Blue space, white clouds. Something we got golden clouds. Something we got a rain, something we got a rainbow. Welcome to the blazing sun. Oye, Jota, qué buena esta canción. Sí, empezaba así tranquilita, pero poco a poco se ha ido animando y estaba ahora ahí, pues ya cogiendo fuerza y cogiendo ritmo. Pero la vamos a parar porque nos apetece mucho escuchar estas olas del mar, que se oyen bajitas. Pero mira cómo se oye la ola. Es como estar ahí. Es como estar ahí. Pero como no estamos del todo, pues esta playa nos anuncia que tenemos la propuesta de ocio de fin de semana, que este sábado no nos la trae Carla, sino que nos las trae Laura, que es una compañera de Carla, pero bueno, nos lo va a contar ella mejor. Buenos días, Laura. Hola, buenos días, Jorge, ¿qué tal? Pues muy bien, que hoy no tenemos a Carla, pero te tenemos a ti, que eres como la otra, el alter ego de Carla, ¿verdad? Cuéntanos qué os une. Cuéntanos qué os une a ti y a Carla. Pues mira, os cuento un poco. Nosotros trabajamos junto en la escuela que tenemos, que es una escuela de mountain bike, y yo me encargo de todo el entrenamiento logístico de viajes. Lo que hacemos es que ella hace la parte de clases y psicología y yo hago todo el resto para preparar ese viaje, para que nuestro usuario tenga esa proyección 360 grados y pueda sentirse a gusto y sea una experiencia la que viva con nosotros durante ese viaje, ese tiempo determinado. ¡Qué bien! Suena muy bien, ¿eh? Es decir, vosotras dos eres los viajes que nos anunció una vez Carla, que viajes sin meditación que hacíais cuando no se podía salir nada de casa. Tú eras la otra mitad de que hacía esos viajes, ¿verdad? Sí, exacto. Yo proponía un destino, tanto en España como fuera de España, y lo que hacíamos es que nos transportábamos con la relajación luego a ese destino. Entonces era muy interesante porque conseguíamos presentar un destino para que la gente tuviese curiosidad sobre ese destino y asociábamos la relajación a ese lugar como más se pudiese asemejar. Pues sí, yo participé en uno y muy, muy interesante. Y Francesca también dice que también participaste, ¿verdad? Sí, no en directo porque estaba trabajando, pero sí que participé luego con el vídeo en YouTube. En YouTube, que creo que habéis subido todos los viajes que habéis hecho, los tenéis ahí disponibles, ¿verdad? En YouTube para quien quiera experimentarlos. Exacto, tenemos un canal en YouTube que se llama Escuela MTD Camps y ahí te salen todos nuestros viajes virtuales y puedes replicar la relajación y la explicación del lugar. ¡Qué bien! Pues nos apuntamos eso, pero también nos apuntamos la propuesta que nos traes para este fin de semana, que es otra distinta, ¿verdad? Sí, este fin de semana vamos a proponer un viaje diferente. Venga. Porque... ¿Ya? Sí, adelante, adelante. te he cortado, así soy yo. Sí, es que me oigo doble. Ah, entonces, sí. Eso, pero vamos a vivir con ello, así es el asunto. Vale, es que entonces no sé si hablar o no, porque digo, madre mía, me piso. Sí, tú, por ello, ignórate ese eco. Es como un poco, como si tuvieses esquizofrenia, que oyes una voz, pero tienes que ignorarla y centrarse solo en la auténtica. Igualito. Vale, perfecto. Bueno, cuento un poco en qué consiste el viaje de este fin de semana. Sabemos que no se puede salir de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, la idea es un poco que tanto como en tu pueblo, si no quieres ir de tu municipio o de la comunidad, cambiemos el chip de viajar, ¿no? Siempre estamos metidos en la vorágine del día a día y no nos damos cuenta de las cosas que tenemos más cerca ni las valoramos, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos puesto, por ejemplo, como si estuviésemos en Sevilla y vamos a visitar nuestro pueblo. Un poco la idea es, por ejemplo, si ya conoces mucho el pueblo, pues fijarte en el nombre de las calles. El nombre de las calles son muy significativos porque te dice quiénes han sido del pueblo y por qué están esas calles con ese nombre, que muchas veces no le damos ni importancia. Ya. Luego... Sí, totalmente. Fíjate que hoy justamente Norma nos ha hablado de la calle Linares y nos preguntábamos, oye, ¿por qué se llama la calle Linares? Así que, vamos, viene perfecto lo que nos cuentas. Un poco eso, porque no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos ponemos a verlo, ¿no? Igual que con las estatuas, tenéis una estatua en la plaza, y preguntaros un poco por qué existe la estatua que tenéis en la plaza, por qué viene, por qué tenéis esa cultura del esquí, un poco también eso. Luego tenéis una cosa muy, muy chula, que es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Muchos de vosotros seguro que lo habéis visitado el centro de visitantes. Yo sí, hace tiempo, antes de que viniese a vivir a Cercedilla, una vez que vine de excursión, pero hace un montón que no voy. Pues Francesca me hace señas de que no. Yo he ido a lo que es el campo, ¿sabes? La naturaleza parra, esa que no es parque nacional. Pero no has pasado por el centro de visitantes. No, lo cierto es que no. Pues muy recomendable, ¿verdad? Pasar para que... Cuéntanos tú, Laura. Es muy, muy recomendable porque te aconsejan sobre rutas. Aparte de las rutas, te cuentan un poco la fauna y la flora que tenéis. Tenéis corzos, cabras montesas, tejones, buitres negros. Son muchas cosas que a lo mejor no las has visto de normal. Entonces, si ellos te dicen, pues mira, aquí va a haber un avistamiento de aves, puedes subir con los prismáticos y ver los buitres negros o la águila imperial. Pues es una manera de pasar la tarde diferente a lo que sueles pasarla en tu pueblo, ¿no? Y estás visitando y estás conociendo y relacionándote con el entorno, ¿no? Claro. Que es muy importante y es una manera de viajar. Sí, sí. Totalmente. Mira, Laura, me ha venido a la cabeza cuando hablabas del parque, hace unos meses, antes de que empezase la pandemia, me pasó una cosa muy graciosa porque me encontré con una señora que venía con unos niños y me preguntó, oye, ¿dónde está ¿sabes dónde está el parque? Y aquí cerquita de mi casa está el parque de Prado Lungo. Y como iba con niños y con tal, dije, sí, sí, venga conmigo que la acompaño. Y le llevé al parque de Prado Lungo. Y cuando la señora lo vio, dice, pero este es el parque nacional. Y dice, bueno. Ah, vale, que es otro parque. ¿Dónde está ese parque? Total, total. Eso suele pasar. Y aparte, el Parque Nacional de Sierra Guadarrama es relativamente nuevo, es de los últimos que se metió en el 2013. Porque al principio, con eso de estar en Madrid, no lo consideraban parque nacional, que era como, por estar en Madrid, es parque nacional. Tenemos cosas muy, muy naturales en Madrid. Sí, sí, sí. Y recomendables para visitar, sobre todo el tema de centro de visitantes, viene muy bien para que te orienten en función de lo que quieres hacer, si quieres hacer rutas, si quieres saber sobre la flora, la fauna, las fuentes que tenéis un montón de fuentes donde podéis ir a conseguir agua en puntos muy, muy bonitos. Sí. Eso es verdad. Y muy rica. Yo conozco unas cuantas personas de Cercedilla que el agua que consumen es el agua de las fuentes. Sí, sí, sí. De hecho hay colas, muchas veces yo he visto a gente con garrafas que sube a Madrid a coger agua. Sí, sí. O sea que muy, muy bien. ¿Qué más nos cuentas, Laura? Que vamos, que ya nos has contado que la propuesta por hoy es viajar de forma consciente en nuestro pueblo, pero fijándonos en todas esas cositas que normalmente no nos fijamos. Claro, es un poco que cuando tú vas a un viaje, siempre vas con el chip cambiado. O sea, por ejemplo, vas a Granada y no permites mover el alambre. Es como es obligado. Pues un poco intentar lo mismo en el medio donde vivimos. Porque es que yo, de hecho, vivo en Moral y muchas veces no he subido a ver el pico del telégrafo ni he estudiado porque está ahí ese telégrafo y que es una cuerda de telégrafos en toda la Sierra de Madrid. Y es un poco tener un poco conciencia de que somos muy afortunados, que independientemente de estar en Madrid capital o de estar en la sierra o en cualquier punto de la comunidad, vamos a poder encontrar ese chip y poder cambiarlo y poder aprender, compartir momentos con la gente con la que vamos a ver esas cosas y sobre todo aprender, que yo creo que viajar es una manera de aprender buenísima. Además, súper fácil, ¿no? Porque no estás metido en un aula, no te aburres, no te canses. Entonces, un poco eso. Qué bien. Pues este fin de semana nos vamos de viaje por nuestro pueblo, por Cercedilla, o por el pueblo de cada uno, porque a saber dónde nos está escuchando la gente, que igual hay gente escuchándonos en Benacazón, pues también que se den un paseo por Benacazón, pero de forma consciente y fijándose en todas las cosas que uno se fija cuando va de viaje, como decías tú, Laura, cuando te vas a Granada y no permites y te estás ahí como atento a todo, atenta a todo lo que ocurre, pues lo mismo cuando estamos en nuestro pueblo, ¿verdad? Claro que sí. Eso es. Pues te mandamos un beso muy grande, Laura, y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por traernos esta propuesta. Muy buen día, Laura. Igualmente un beso a todos. Eso. Chao, chao. Querida Francesca, vamos a meter esta sintonía. Vamos a meterla, aunque es una sintonía, yo creo que va a haber que hablar con el niño Ruiz Abanades para que nos haga él la sintonía, que nos haga él la palabra misteriosa. Las pistas. Porque reconozcámoslo, el niño Ruiz Abanades es un auténtico crack de las palabras. Le voy a preguntar cuando le tenga en persona, le voy a mirar a los ojos para ver si miente y le voy a decir, ¿cómo lo haces? Por favor. Igual es un pirata informático y se está aquí y nos ve hablando cuando nos comunicamos la palabra o algo. O igual es un tío muy listo. Pues yo creo que va a ser esto. Además, fíjate, la verdad que se merece el premio simplemente por el comentario que ha puesto, lleno de gracia. Cuéntanos, ¿puedes leérnoslo? Lo voy a leer. Y dice, vaya, me reafirmo, y si me equivoco, me salto la valla y espero a la cuarta pista. Pero una valla carnosa y apetecible me voy a tomar de todas formas. Pues sí, querido Ruiz, Abanades. Es nuestra salud. Eres el ganador una semana más de este concurso. El concurso que se va a llamar Concurso Ruiz Abanades. Porque no hace falta dar la cuarta pista. La has adivinado con la segunda. Sí, sí, totalmente. Es tremendo. Pues te llevas este maravilloso libro de Soliloquios de Loco. Y fíjate que estaba pensando yo ahora de manera improvisada. ¿Qué te parece si la próxima semana es el niño Ruiz Abanades el que hace la palabra misteriosa? Es que le gusta mucho participar, pero bueno, yo creo que estaría ¿Contamos contigo? ¿Tú qué dices, Jorge? ¿Te apetece? Venga, y así nos vas dando las pistas por Facebook y nosotros las vamos leyendo y así jugamos nosotros también. A ver si al niño Ruiz le apetece y la próxima semana tenemos una edición especial del concurso. El premio lo buscamos nosotros. Esta era fácil, dice, pero yo soy malísima en estos concursos. No puede ser esto. Esta era fácil. Que este niño Ruiz. Fíjate que no. Es lógico. Fíjate, ¿verdad? Que le damos vueltas para que se complique, Pues nada, una vez que ya hemos dado el premio y hecho esa propuesta al niño Ruiz, nos vamos con la siguiente canción, que en esta la he elegido yo porque me apetecía mucho volver a escuchar Pies en el barro de Juan Perro. Los zapatos de piel blanca que compré tienen hoy muy mala cara, pues no para de llover. Gotea el agua del techo, se escucha el cielo tronar, como si fuera de nuevo a juntar la tierra y el mar. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. El río llegó a mi puerta, sin pedir permiso entró, cargó con todas mis cosas y luego las abandonó. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. Casas, jardines, deseos, sueños de los hombres son cartas escritas en tinta del agua de lluvia borró. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. Qué pedazo de canción elegido, ¿eh? No la conocía, pero realmente me alegro de que la hayas seleccionado. Me ha gustado. Ha sido el cierre perfecto para la maravillosa selección que nos ha hecho Rime, al que le mandamos un abrazo muy fuerte. Y fíjate lo que suena. La vida es así, la vida. La vida es así, la vida. La vida es así. La vida es así. Y como así es que cuando escuchamos esta sintonía, ya sabemos que tenemos a Goyo al otro lado del teléfono. Buenos días, Goyo. Hola, Goyo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Uy, qué sorpresa escucharte, Fran. Es que hoy se la oye bien. Hoy se la oye bien porque la tenemos aquí en el estudio, no se corta, no, pues esto ya es otra cosa. Efectivamente. Sí, esto va mejorando mucho, ¿eh? Bueno. De aquí a nada la nacional. Está la SER. La SER nos llamó el otro día que no hagamos programas tan buenos que se les está yendo la audiencia. Normal, estarán acojonados los pobres, sí, claro. Es que no, esto no hay quien lo pare a Radio Cercedilla. ¿Pero conseguimos parar al virus, querido Goyo? Pues yo creo que vamos en camino. Sí, bien, bien. Está muy bien, además los contenidos que os traigo hoy van sobre, precisamente sobre parar al virus. Y bueno, hoy quería hablaros sobre la vacuna y algunos datos de investigación clínica que tengo esta semana que son bastante interesantes. Qué bien, pues adelante con ellos. De todas maneras, primero, ya sabes que siempre intento decirlo, pero si alguien nos escucha, sobre todo gente joven, por favor que respeten la distancia, que respeten la barrera social. Es algo que lo hacen las abejas. Anda, ¿respetan 2 metros de distancia o no? No, pero un documento de una facultad de veterinaria de la Universidad de Wisconsin ha descubierto que cuando las abejas ven que hay individuos enfermos, por ejemplo el bacilo de una enfermedad que tienen ellas, que es la loque americana, que es una producida por una bacteria, ellas se dan cuenta por el olor. Entonces, inmediatamente lo que hacen es que se ponen a recolectar resinas de coníferas, de pinos, abetos, etcétera, que son desinfectantes. Y las ponen por toda la colmena, especialmente en la entrada. Y eso sería el equivalente a nuestro lavado de manos. Evitan tocarse entre sí y aíslan a los enfermos. Eso lo hacen las colmenas para controlar las infecciones. Y como sociedad somos lo más parecido a una colmena que hay. Así que a ver si por favor las evitamos los abrazos, sé que tenemos muchas ganas, evitamos abrazos, evitamos besos, evitamos estar muy juntos el uno del otro, que este virus se puede parar así. Oye, qué listas son las abejas, ¿eh? Sí, son muy listas. La naturaleza nos da muchas lecciones. Hay que intentar imitar y ver qué es lo que la naturaleza nos puede aportar. Vosotros habéis preguntado por qué este virus, que estaba presente en pangolín y al parecer en murciélago también, salta a la especie con el sistema inmunitario más avanzado. Cuéntanoslo. Yo algo he leído, pero si nos lo cuentas tú, seguro que es mejor. Pues es muy sencillo. No había otra. Porque no había especies en el medio, ¿verdad? No había especies, exactamente. No había especies en el medio, resultado de la degradación natural. Y se produce esta zoonosis. Las zoonosis son infecciones que pasan de los animales al ser humano. El 95% de las zoonosis son producidas por animales de compañía o ganado. El coronavirus, al no encontrar una especie sustituible, encontró al ser humano y fíjate la que nos ha liado. Pues fíjate. ¿Es que no podemos destruir la biodiversidad? No, evidentemente no. Y si hay una salida a esta crisis global, tiene que ser de una manera global. Pero no me voy a meter en eso, que son cosas de políticos. Yo simplemente tengo una preferencia, pero bueno, yo he venido aquí a hablaros de la vacuna y de la vitamina D, porque todo el mundo me pregunta que qué pasa con la vacuna. Pues venga, ¿qué pasa con la vacuna? Bueno, ahora mismo hay más de 1.175 ensayos clínicos, pero poco a poco vamos viendo cómo se va posicionando esto. Entonces hay 3 fuertes candidatos, muy fuertes. Una es la vacuna china, de el gracioso nombre de CanSino Therapeutics. Ah, CanSino. Sí, CanSino se llaman. Otra es la de la joint venture, la alianza entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y una, pues la que va más lenta, es la de Moderna. Moderna, que es una compañía estadounidense. La china y la británica van más rápido. Son buenas vacunas, son seguras, generan inmunidad, pero no evitan la transmisión del virus. Es decir, consiguen una cobertura parcial. Pero la buena noticia es que pueden estar, sobre todo la británica, puede estar para mediados de otoño. La de la estadounidense va más lenta, pero se prevé que para antes de Semana Santa de 2021 pueda estar ya distribuida por todo el mundo. ¿Y esa sí que da una cobertura total? Esa sí que da una cobertura total por los primeros resultados de los ensayos clínicos. No obstante, y esto liga con mi segunda, con la otra cosa que os quería hablar, la de la británica, la de Oxford y AstraZeneca, está ya en fase 2-3, es decir, se está probando ya sobre muchos y muchos pacientes, miles, pero tienen un problema. Y es que cada vez hay menos enfermos, el virus está decayendo. Bendito problema. Vaya problema, ¿no? Sí, pero el problema ético es que para probarla hay que inocular a voluntarios sanos, hay que inocular con el virus a voluntarios sanos. Entonces esto ha creado entre la comunidad científica un gran debate si es ético hacer eso, ¿no? Claro, estás poniendo en peligro de muerte a una persona. Entonces, mientras que hacían eso, han hecho sus proyecciones de cuántos enfermos podrían reclutar a través de supercomputadores y modelos matemáticos muy complicados, que no creo que vengan al caso, pero han encontrado un hecho bastante, bastante sorprendente que seguro que va a tener muy contentos. Han estimado en un 20% la posibilidad de que el virus se apague para siempre, como ocurrió con el MERS en el último medio en el 2012. Es decir, que se vaya y no vuelva. Eso sería estupendo, ¿verdad? Sin tener que preocuparse. Un 20% de posibilidades. Yo he echado la lotería primitiva y creo que tengo algunas menos, ¿eh? Ah, mira. Pues entonces nos podemos intentar. Bueno, hay que seguir con la vacuna, pero oye, podemos tener eso ahí en el rabillo del ojo. Sí, habrá que estar pendiente de cómo evoluciona, porque es una posibilidad. Y un 20% es una posibilidad muy grande en ciencia. De todas maneras, no hay, normalmente en ciencia no hay blancos y negros, sino que hay una paleta de grises, y puede que el virus se atenúe. De hecho, los últimos datos, y esta es mi tercera noticia, es que el virus va para abajo. Los ingresos, los nuevos casos, son mucho menos graves que en el pico de la pandemia, allá por abril. Eso es un hecho. Y eso es una muy buena noticia también, porque si cada vez menos, y los que hay menos graves, pues eso está muy bien, ¿verdad? Sí, Jota, y esto entra enlazado con la tercera cosa, y última, que os quería hablar, que es, hay dos teorías de por qué el virus se está atenuando. Una es por una mayor incidencia ultravioleta, y otra es por la vitamina D. Y ahora lo explico porque es una investigación que está siendo pionera en España, está siendo pionera en ella, y hay mucha, mucha evidencia científica de que no es la radiación ultravioleta, porque si no, países de Oriente Medio, Libia, África, no hubieran tenido tanto coronavirus, sino que es porque la luz hace que el organismo genere vitamina D de manera natural. Ponerte a la luz, como se hace con un recién nacido, se pone a la luz del sol, para que se pase más fuerte. Uy, te estamos perdiendo un poco, Goyo. Justo ahí está. A ver, ahora. A ver, ahora. Mejor, mejor. Es que me he cambiado una chispita, ¿vale? Ah, muy bien. Pues ahora creo, estoy en el sitio de antes. Vale. Mejor. Pues os estaba hablando de la vitamina D. Sí, científicamente. Nos estabas diciendo que el sol hace que generemos el organismo D automáticamente. Sí, exacto. Entonces, sobre todo en países de etnia mediterránea, lo cual explicaría por qué España e Italia han tenido ese pico de virus y esa alta virulencia en unos meses oscuros, ¿vale? Sí. Pero vamos, científicamente se ha demostrado que la vitamina D refuerza la función inmunitaria, la inmunidad innata, entre otras cosas, y disminuye la respuesta inflamatoria del organismo. Es lo de la famosa tormenta de citoquinas, que seguramente habréis oído hablar, que hace que el COVID mate más por una respuesta inflamatoria del propio organismo. Sí. Pues esta investigación española está llevando a cabo un ensayo clínico bastante, bastante potente, en el que tomar en los meses oscuros suplementos de vitamina D puede atenuar mucho el virus. Eso es importantísimo, pero no podéis imaginar la capital importancia que tiene, porque simplemente algo tan simple como un suplemento de vitamina D, una pastilluca que te tomas en ayunas por la mañana, puede hacer, sobre todo en población de riesgo, que los cuadros sean menores, con lo cual habría menos ingresos hospitalarios, con lo cual habría menos ingresos en las UCIs, menos muertos, menos presión para el sistema sanitario. Si esto se demuestra, y está en vía de demostrarse que sí, es una arma muy, muy, muy sencilla para luchar contra una posible, imposible rebrote del virus. Oye, ¿y qué alimentos, por si no queremos tomar el suplemento y nos preferimos los alimentos que tengan mucha vitamina D? ¿Cuál es el? Los alimentos se encuentran en lácteos en menor medida y sobre todo en pescado, en la grasa de los pescados azules. ¿Brasa de los pescados azules? En la grasa, en la grasa. La grasa. Digo, yo ya voy a hacer a la brasa y digo, bueno, es una brasa. En la grasa de los pescados azules. Es decir, la sardina, la caballa, etcétera. Eso es lo que más aporte de vitamina D da. Y si tú te das cuenta que el pico de contagios y de cuadros más graves fue todavía cuando no era temporada ni de caballa, ni de sardina, ni de boquerón, ni de pescado azul, y en unos meses bastante oscuros y con bastante mal clima, creo que hay pie para pensar que la vitamina D efectivamente protege contra el virus. Vamos, que si nos tiramos en la playa a tomar unas sardinitas, eso ya es la combinación que ningún virus resiste. Hombre, está científicamente demostrado que las personas con una cerveza fría, una ración de sardinas y un día en la playa son bastante más sanas que las que no son eso. Claro. Mira, pues ya tenemos solución también al... Esto es un reclamo, España, como... Solo nos falta la playa. En Cercedilla. Pero en España tenemos, así que si viene todo el mundo, ahora que hay que reactivar la economía, pues ahora España, reclamo de sol y sardinas. Y cervecita fría. ¡Viva el clima mediterráneo! Pues Goyo, que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por traernos estos consejos, iba a decir farmacológicos, pero no son farmacológicos, son científicos, estas noticias que nos acercas cada sábado, bueno, cada dos sábados, y te mandamos un abrazo muy fuerte. Nada, un abrazo para vosotros, que yo encantado de atenderos, ¿eh? Un abrazo virtual, Goyo. Sí, un abrazo para ti, un codazo para ti, Jota. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues a tomar sardinas y a tomar el sol, porque este virus lo acabamos, esto no nos aguanta. Mira, ¿qué te parece? Que hemos terminado antes de las 12. Estoy flipando, he estado mirando la hora y no me estaba creyendo que por una vez no fuésemos tarde. Pues qué bien, esto es una maravilla, porque así vamos a dejar a nuestros compañeros de claqueta final que entren a tiempo a las 12 y nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, querida Cercedilla. Que será sábado día 6 de junio. Pues hasta entonces, que lo disfrutéis, que viváis con moderación la fase 1 y nos encontramos aquí. Un abrazo. Chao, chao.